Gracias a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Sea usted muy bienvenido a esta audición. Le damos esta cariñosa bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Le saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga ricamente junto a sus seres amados. Quizás más de alguno está un poco nervioso porque se está acercando el fin de año, pero nosotros seguimos estudiando la palabra de Dios y esperamos que esto sirva para ir acrecentando, especialmente para enfrentar lo que nos depara el año 2004, que seguramente va a ser de bendición porque Dios siempre prodiga muchas bendiciones a sus hijos. Incluso algunas situaciones difíciles también son parte de la bendición de Dios para nosotros. Yo estaba pensando, Horacio, que las Escrituras deberían ser base para todos nuestros proyectos, nuestros ideales, nuestra visión de la vida. Incluso para enfrentar el año 2004 debería ser parte esencial de lo que es, ¿no es cierto?, el año 2014. Veo que 2004, dije, ¿cómo 2004? Que me acordé de los años. Pero 2014, esa es la cosa. Correcto. Y las Escrituras tienen una autoridad intrínseca, y qué bueno, porque nos dejó un derrotero muy, muy firme, muy sólido, muy estable, y uno puede estar tranquilo frente a la vida porque nos va diciendo algunas cosas muy esenciales. Bueno, yo creo que la Biblia es como la hoja de ruta que tenemos en nuestro caminar hacia el reino de los cielos. Cada día debemos dejarnos guiar por ella. Porque no nos cuenta solamente el pasado ni el presente, sino nos cuenta el futuro también. Y eso le da estabilidad y tranquilidad a la persona que se acerca a la palabra de Dios. Pero para poder basarnos en ella, tenemos que fijar la autoridad de las Escrituras. ¿En qué se basa las Sagradas Escrituras? Bueno, y creo que Jesús fue el que puso esto. Nos habló claramente y Él creo que es quien fijó esta autoridad precisamente. Y para pasar del dicho al hecho, en Mateo capítulo 5, versos 17 al 20, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. Está hablando de las Sagradas Escrituras. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, el énfasis que está haciendo el texto es bien importante, decidido, porque cuando dice ni una jota ni un tilde, es el signo más pequeño que hay en la escritura original. Sí. O sea, no hay más pequeño. Por lo tanto, ni siquiera eso debería cambiarse. Porque es increíble, cuando tú analizas algunas palabras, el tilde hace una gran diferencia. Claro que sí. Puede producir un efecto futuro o pasado de acuerdo al tilde, pero incluso en nuestro idioma. Ahora, lo interesante es que él dice que eso no debería cambiarse, no debería ser absolutamente ninguna, como dijéramos nosotros, un cambio en ello. Y Cristo dice: yo no he venido para que esto se cambie, sino para cumplir lo que allí está escrito. Y él está usando aquí una expresión para abrogar la ley o los profetas. Bueno, los judíos, ¿no es cierto?, dividían la Biblia en algunos casos en dos partes, el Antiguo Testamento, entre la ley y los profetas. Otros le han dado una tercera división, que sería la ley, los salmos y los profetas. Correcto. Pero sea cual fuere, ¿no es cierto?, la división, Cristo está haciendo alusión a todo el Antiguo Testamento, y que ese no debía cambiarse y debía ser estable para ellos. Para él, por lo menos. A través de su ministerio, el Señor Jesús usó las Sagradas Escrituras, y nosotros podemos ver cómo él citaba textos del Antiguo Testamento, lo que nosotros, bueno, eso era lo único que tenían ellos a propósito, ¿no? Claro. Entonces, él citaba textos del Antiguo Testamento y citaba hechos del Antiguo Testamento que nos van hablando precisamente de cada libro del Antiguo Testamento. Por eso que nosotros, al fijar cuando hablamos de las Sagradas Escrituras, hablamos de los libros que aparecen en la Biblia, que son solamente 66 libros, y no como las otras Biblias que tienen más libros, que incluyen los libros apócrifos o deuterocanónicos. Uh-huh. Y eso tienen una validez histórica solamente, pero no inspirada. Bueno, precisamente porque Jesús nunca los citó, esos libros. Ahora, tenemos que ver que Jesús siempre estaba citando pasajes del Antiguo Testamento. Incidentes que ocurrieron y que quedaron registrados incluso para nosotros. Fíjate que allí en Mateo 12:3 en adelante dice, pero él les dijo, ¿no habéis oído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Interesante, ¿eh? Que está citando textos de la historia de David, que están registrados en la palabra de Dios. Y textos que nos grafican lo que pasó como historia. Versículo 4 dice, como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Bueno, nos acordamos del santuario enseguida, ¿te acuerdas tú que habían allí siempre panes fresquitos que preparaban los sacerdotes? Interesante que los sacerdotes preparaban el pan, ¿eh? Era una cosa muy importante. Ahora, lo que es importante es cómo él cita un pasaje del Antiguo Testamento. Significa que lo conocía, que los había leído y que tenía idea de lo que se estaba haciendo o tratando. Tenía, por ejemplo, y esto es muy importante porque los famosos escribas y fariseos que eran eruditos, conocían las Escrituras, si él se hubiese equivocado en alguno de estos términos en estas discusiones, ¿cómo lo habrían criticado? Pero no tenían forma de hacerlo. Exactamente. No había forma de hacer eso. Ahí en Mateo 15:13 en adelante, dice, respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bueno, está hablando un profeta mayor aquí. Claro que Isaías. Sí, de todas maneras. Y fíjate, aquí el Señor les está clarificando algunas cosas. Ellos habían hecho algunos cambios basándose en las tradiciones, pero resulta que él los reprende por esto. Eso no estaba permitido hacer. Exactamente. Allí en San Juan capítulo 10, versículo 34, Jesús les respondió, ¿no es cierto? Estas controversias que siempre tenían. ¿No está escrito en vuestra ley, no dijiste, soy dioses? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Ahora lo interesante, bueno, el texto siguiente dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creeréis. Vuelvo a sentir esta idea que Cristo está usando las Escrituras. Lógicamente ellos entendían estos conceptos del Mesías, lo esperaban, pero no era él el que aceptaron como Mesías. Esa es la cuestión, y él está colocando de una manera interesante para ratificar esta idea. Y lo mismo allí en, a ver, Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra. ¿Qué palabra le dio Cristo? La Escritura. Perdón, me permites un pequeño paréntesis. Creo que sería bueno que usted tratara de estudiar lo que significa este pasaje, porque puede que a alguien le haya quedado dando vuelta cuando dice dioses sois. ¿Cómo es eso de que soy dioses? Ah, como dice en vuestra ley también. Bueno, él estaba diciendo ahí, cuando dice en vuestra ley, no es que tuvieran una ley ellos, sino que le está diciendo la ley que vosotros mismos reconocéis como autoridad. Entonces, cuando habla ahí, se está refiriendo al Salmo 82:6. Si usted lo lee, se va a encontrar ahí que de ahí fue sacado el término dioses sois. Y aquí está haciendo una amonestación en este Salmo a los jueces. Entonces, a los que juzgaban. Bueno, como Dios, los jueces que juzgaban. Claro, esa entonces, se está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Exactamente. Y ahí están incluidos los Salmos. Como decía Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Bueno, aquí también podría haber alguna confusión cuando uno habla del mundo y pone qué es el mundo, y nosotros no somos del mundo. Claro, y Cristo dice, no es del mundo. Tenemos que está hablando en una terminología, ¿no es cierto?, de alguna manera, explicando de que el mundo son aquellos que no siguen a Dios. Exacto. Los hijos, también tú lo encuentras en la misma situación en el... En Génesis, cuando dice los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Claro, los hijos. Algunos dicen, estos eran los del cielo y estos de la tierra. Que hace una serie de aplicaciones. Lo que se está refiriendo son aquellos que siguen a Dios y aquellos que no lo siguen. Hay una diferencia entre ambos. Eso es la situación puntual. Y aquí, específicamente aquí en Juan 17, no olvidemos que es una oración que el Señor está haciendo por sus discípulos, por aquellos que lo siguen. Está orando, y ahí en 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es interesante porque él cómo usa las escrituras, él se defiende, voy a decirlo de esta manera, de las acusaciones, los seguimientos que tenía con la palabra de Dios. Y eso es lo que creo que tenemos que hacer nosotros también hoy día. Bueno, les agradecemos por su atención, los invitamos a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Cada vez que Cristo debatía con las autoridades religiosas, no se apoyaba en una filosofía abstracta, ni siquiera en su autoridad personal, sino en las Escrituras. Piense, si Él hizo esto, ¿no nos correspondería a nosotros también hacer lo mismo? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.